Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. A raíz de la acción de amparo que oportunamente interpuso el Defensor del Pueblo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la justicia de aquella localidad anuló el aumento del gas, lo cual es válido exclusivamente para Río Cuarto. Y en función de la importancia de esto y de querer conocer los detalles, es que abrimos la línea y saludamos, le damos la bienvenida precisamente al Defensor del Pueblo Río Cuartense, Eduardo Muñaini Fiad. Cuéntenos un poco cómo tramitó esto y esta resolución favorable, ¿no? Bueno, sí, es muy favorable a la ciudad de Río Cuarto. Nosotros el día 28 de octubre del 2009, el doctor Ochoa, que es el juez federal de Río Cuarto, nos aceptó una resolución de amparo que pedimos junto con el asesor letrado, que es el doctor Marcelo Bresan, porque considerábamos que el Estado Nacional, ENARGAS y Nación Fideicomiso no habían actuado como debían, porque para nosotros era inconstitucional, es decir, un decreto no puede suplir a una ley de la nación. Tanto el ENARGAS, Fideicomiso, Nación Fideicomiso y el Estado Nacional apelaron ante la Cámara, que se encuentra en la ciudad de Córdoba capital, y ya tuvimos la suerte de que tanto la Cámara nos aceptó lo que en primera instancia había dictaminado el señor juez federal. Recordemos a todo esto que lo que está ocurriendo en el resto del país es que la gente tiene la posibilidad de pagar únicamente el consumo y declinar a abonar los cargos fijos que están incluidos en la factura. Pero por supuesto, pero el cuestionado decreto 2067 de la Presidenta de la Nación, sí, que fue declarado nulo en Río Cuarto, sigue vigente en el resto del país. Es decir, yo estoy de acuerdo, como usted dice, yo puedo pagar, es decir, si vivo en Higueras o en Olver o en alguna ciudad aledaña a Río Cuarto, pago bajo protesto, pero bueno, eso después, eso de ahí directamente en las oficinas de ENARGAS, y después veremos qué sucede, pero nosotros directamente ya al tener el fallo, la ciudad de Río Cuarto, dentro del ejido municipal donde yo me manejo, está ya directamente absuelta de poder pagar. Y el fallo dice, la sentencia emitida por la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba establece lo que yo le decía recién, que el Gobierno Nacional se extralimitó en sus funciones y por emitir un decreto que creaba un cargo tarifario para garantizar, según decía él mismo, el gas natural del país. En lo segundo, los camaristas entendieron que el cargo tarifario es similar a un impuesto con asignación específica o a una contribución, y por lo tanto debió aprobarse de la misma manera que un tributo, es decir, por una medida del Congreso de la Nación. Claro. Y la tercera, que la Cámara Federal definió como inconstitucional el decreto que rige solamente para la ciudad de Río Cuarto, ya que el año pasado nosotros, vuelvo a repetirle, iniciamos la acción de amparo ante el juez federal de Río Cuarto, el doctor Ochoa. Pero lo más importante, aparte de esto del gas, es que a la Defensoría del Pueblo, que fuimos a la justicia, a pesar de que se estaba dudando si teníamos facultad para representar a todos los ciudadanos, y la Cámara nos dio las razones, y nosotros representamos los intereses difusos de la comunidad, porque en nuestra carta orgánica no figura esa atribución. Pero este ya es la tercera vez, porque primera vez fue con el juez federal, después fuimos por una acción en la justicia provincial, que también nos reconoció, y ahora nos reconoce la Cámara. Tal cual, esto es importantísimo. Es de suma importancia porque esto es un basamento legal para todas las defensorías del pueblo de la Nación, tanto municipales, provinciales, y la propia Defensoría del Pueblo de la Nación, que está, es decir, tiene que estar cambiándose constituciones provinciales y cartas orgánicas municipales para aceptar lo que ya hoy es una cosa común, de que los defensores puedan acceder a la justicia, vuelvo a repetir, en defensa de los intereses difusos de la comunidad, a la cual estamos representando. Ni más ni menos. Yo creo que eso es muy valioso, es muy importante, como usted bien lo consigna, porque abre una posibilidad de que haya un contagio, y que ojalá este contagio se extienda a través de las acciones que puedan llevar adelante los distintos defensores del país, para que este aumento, que fue realmente disparatado, porque en algunos casos llegó al 260% del aumento del gas, ¿no es cierto?, sea contenido y sea establecido en su justo punto. Por supuesto, y nosotros el día 1 y 2 de julio tenemos reunión de Defensores del Pueblo de la Nación en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y ahí hemos de exponer sobre la temática de gas, para que nuestros colegas de las Defensorías del Pueblo conozcan cómo fue el inicio y cómo fue la culminación de este fallo. Y después otro colega suyo me preguntaba si podían llegar el gobierno, junto con Enargas y Fideicomiso Nación, a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de Naciones. Yo ya no lo conozco, pero nosotros el asunto está terminado. Claro, claro que sí. Cabe esperar que haya una contrademanda, porque esto ha sido usual en otros casos respecto de servicios públicos, pero que usted dice muy bien, esto está cerrado para la ciudad de Río Cuarto, que merced a esta acción de amparo que usted interpuso, encuentra ahora en sus habitantes, que deben haber estado muy alarmados en su momento cuando se produjo el por aumento. Por supuesto que sí, tuvimos más de 3.500 solicitudes, nada más que en Defensoría del Pueblo, y llamadas, mail y vía fax aparte. Claro. Es decir, se imagina que usted de golpe está pagando 50 pesos va a pagar 300 y el de 300 va a pagar 2.000. Uh-huh. Es decir, como usted dijo recién, es disparatado. Pero si esto se hubiera conversado y consensuado en el Congreso de la Nación, que pues para eso está la división de los poderes, no hubiéramos tenido ningún inconveniente, y tanto usted como yo y los habitantes del país tendríamos que haber aceptado lo que una ley del Congreso de la Nación. Tiene usted toda que la esto razón. Le es un llamado de atención para que el gobierno nacional directamente se dirija al Congreso para que se aprueben las leyes. Tal cual. Cuando se trata de tributos, debe pasar por el Congreso. No hay ninguna otra alternativa, es decir, no se puede estar en contra de la Constitución y de las leyes. Tal cual. Señor Defensor Eduardo Muñaini Fiad, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por este éxito obtenido ante la justicia. No, muchísimas gracias a usted y a la audiencia, y muchas gracias por llamar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Mientras nosotros trabajamos, que disfruten de la vida y se imaginen un mundo mejor. A mí me gusta que me acompañen a casa. El trabajo infantil impide salir del círculo de la exclusión y la pobreza. Los niños y las niñas tenemos derecho a jugar y aprender. COPRETI, Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ministerio de Trabajo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.